se muera la tarde sin decirte te quiero. ¿Cómo prohibirme pronunciar tu nombre si lo llevo dentro de mí? ¿Cómo negar que mis ojos al mirarte por ti han pecado? ¿Cómo negar de que hace tiempo atrás viví enamorado de ti? ¿Cómo será para decirte que yo te quiero, te sueño, te quiero mi amor, te quiero, te quiero mi amor? Fernando Patín, amigo, ya mi compadre, me presento. Esas canciones que tanto te hacen feliz. ¿Cómo negar que me han visto embriagado y hasta entristecido cuando la tía más hermosa finge que ya ni se acuerda de mí? ¿Cómo será para decirte que yo te quiero? Te quiero mi amor, te quiero, la la la la la la la la la la la la la la la la la. Mientras que el mundo tiene odios y intriga, entre nosotros no existe el rencor. Aunque de mí te digan mil mentiras, sabrás que yo no te causo dolor. De las mujeres eres mi favorita, por la que vine a cantar esta canción. ¿Cómo será para decirte otra vez? Te quiero.